呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Bienvenidos, bienvenidas, sí, por acá, en este lugar del dial, en este lugar de la internet, habita este programa en su hábitat natural, que podemos decir que cada vez tiene menos hábitat natural, como tantos otros seres que habitan este planeta, o podemos decir que tiene más hábitat natural, o podemos decir que tiene el mismo de siempre. Esa respuesta la vamos a tener a lo largo del programa. ¿Estás escuchando? Mis hijos están con el padre. Estás escuchándonos, obviamente, en AM690K24 en radio. Una radio como a vos te gusta. También nos estás escuchando, obviamente, en laretaguardia.com.ar, que además de radio es sitio de noticias. Por ejemplo, hoy se publicó una nota con el testimonio de una de las detenidas de la marcha del viernes pasado, de hace exactamente una semana, para quienes nos están escuchando en vivo, que cuenta lo que fue ese fin de semana y eso, cómo no se respetaron todas las garantías, o muchas de las garantías, por lo menos, en ese fin de semana que estuvieron detenidos. Así que laretaguardia.com.ar, donde estamos acá físicamente, en personalmente. También nos estás escuchando en Radio Artigas, de Toledo, Canelones, Uruguay. Un gran abrazo a la gente del vecino país. Cruzando un río nomás, ahí estamos. 88.9 MHz en Uruguay. Y por si quedaba alguna duda, también nos estás escuchando en Radio Aijuna de Bernal, 94.7 MHz ahí, por zona sur también, por todos lados está saliendo este programa. Le recordamos que cuide sus pertenencias durante todo el programa. La producción no se hará cargo de los faltantes. Cuando alguien enfermaba, los chamanes y sabios preguntaban: ¿cuándo dejaste de cantar? ¿Cuándo dejaste de bailar? ¿Cuándo dejaste de contar historias? ¿Cuándo dejaste de estar cómodo en el dulce espacio del silencio? ¿Sos tan idiota que tenés una mascota y no le podés dar cariño? No te preocupes, llegó la nueva píldora Happiness, que con solo administrársela a tu animalito, le produce el mismo efecto químico que si vos le dieras cariño. Happiness. ¡Viva! Y perros contentos. Quiero saber por qué, cuándo le vamos a poner los topetines a la mesa. Se mueve cada vez que le ponemos un plato, se mueve la mesa, ¿sí? Se la tiraría por la ventana, mira. ¿Y ya definieron a qué colegio lo van a mandar para primer grado? Este programa es como la sobremesa, y el oyente es el niño que no termina de entender qué pasa allí. Estamos en uno que se llama Old School Primal. Se sientan, hablan, nunca vienen a jugar. Pero es una matrícula que no es tan cara, es tan cara como en relación a... Y cuando se levantan, lamentablemente, es para irse. Tiene mucha tarea en la tarde, mucha tarea, eso sí. Mis hijos están con el padre. Una sobremesa radial. Bueno, estuvo lindo, nos vemos, ¿eh? Que se repita. La masa la próxima vez la traigo yo. Bien, hablando entonces de la sobremesa radial, el otro día me pasaba y cada vez más seguido me sucede que alguien me dice, no llegué a escucharte porque estaba... Que tenía que volver al trabajo, que iba de un lado para el otro, que no sé qué, que el colectivo no venía y entonces no tenía forma de escuchar. Yo digo, pero hoy, ¿cómo no venía el colectivo? ¿Por qué no vas y te compras un auto? No, eso es imposible, se me reía. Le digo, no, eso es imposible si vos no conocés, por ejemplo, a Milena, nuestra asesora que nos va a informar cómo es posible tener un vehículo, cómo es posible hacerse del propio móvil. Hola Milena, bienvenida a este programa de radio. Hola Milena. Hola. Ahí te escucho, me escucho. Ah, ahí está, muy bien, ahí está. ¿Ahora? El operador acomodando todas las perillas. Muy bien, le contaba a la audiencia que Milena es la persona que nos va a indicar, porque la otra vez un amigo me decía que no había llegado a escuchar el programa porque no había llegado a tiempo a la casa, y yo le decía, vos tenés que escuchar a Milena, que te va a contar cómo podés hacerte de tu propio 0 kilómetros. ¿Esto es así, Milena? Sí, acá estoy. Ahora sí te escucho muy bien. Te estaba escuchando mal antes, por eso no podíamos hablar. Bueno. Bueno, les cuento cuál es la gran novedad que tenemos a hoy y ahora. Bien. Esto es una novedad, una primicia, podemos decir. Novedad, primicia, esto es algo único porque solamente lo tiene Fiat. Y te cuento de qué se trata. Por favor. Hay una bonificación de 30.000 pesos sobre el valor del auto para las primeras 5 oyentes que nos manden un WhatsApp con el nombre y apellido a este número. A ver si pueden anotar todos, que es el 1523-07-2041. Nos tienen que mandar el nombre y apellido. Y las 5 primeras personas que nos manden van a tener esa bonificación. Esto es acá, en vivo, en este mismo momento. Es en ese momento, eso es lo bueno de la promo, que los primeros 5 van a tener esas bonificaciones y va a haber otras bonificaciones para los demás. Pero bueno, los 30.000 es lo más importante. ¿30.000? ¿Qué te parece? Sí. ¿Qué significa exactamente bonificación? Esto es otra cosa. Esto es una financiación que es directa de fábrica, ¿sí? En donde tenés dos cosas importantes, que es cuota cero, tasa sin interés, y una entrega pactada en la segunda cuota. ¿Vos sabés lo que es una entrega pactada, Braulio? Que empiezo a pagar mis cuotas y a la segunda cuota ya me puedo llevar el auto. Exactamente, yo lo que hago es pactarte la entrega. Es decir, que si vos te suscribís antes del 15, el auto lo tenés entregado en octubre. O sea, yo te voy a pactar esta entrega. ¿Entendés? Perfecto. Y para esta promo lo que está la Toro, el Mobi, el Gran Siena, el nuevo Palio y después la línea de utilitarios. ¿Vos conocés esos autos? Conozco algunos de ellos y algunos no. Bien. Bueno, como sabrás, es la marca más económica a nivel mercado. Eso es muy importante porque a la hora de los precios no tenemos competencia. Fiat es la marca más económica. Exactamente, en 0 kilómetros, porque si no te compras uno usado, que ya viene con... Tienen las cuotas más económicas, no tienen aumento como el kilo, tienen otras marcas. Eso a la hora de elegir una marca es fundamental. Bien, repetimos el teléfono entonces, porque por ahí alguien escuchó y dijo, ay, lo voy a anotar, y cuando lo quiso anotar ya había pasado. 1523-07-2041. Exactamente, estas personas que nos manden mensajitos ahora, al final de la transmisión los vamos a contactar para asignarles la carpeta y así un asesor les va a explicar de qué se trata esta propuesta. Aunque sea viernes tras noche, ustedes están ahí atentos para continuar con el trámite. Y hoy vamos a trabajar hasta tarde, hoy nos quedamos hasta tarde para estar con ustedes ahí, así que la gente puede mandar mensajes a la hora que quiera para darle todas estas bonificaciones y son 30.000 pesos sobre el valor del auto. Es mucho, es muy buena la bonificación. Buenísimo. Y si alguien quiere ir en persona a averiguar por promociones, por posibilidades. Están todas las posibilidades. Estamos en capital, estamos en provincia, tenemos distintas agencias, porque nosotros vamos de fábrica a las agencias que le quede más cómodo al cliente, así que eso lo pactamos directamente en el llamado. Y algo muy importante que te quiero decir, que no me quiero olvidar, dale, es que estamos usados a buen precio. La gente tiene muchos vehículos para entregar y la verdad es que hoy en día la venta al usado está muy tirada abajo y estamos tomándolos con muy buen precio, así que eso también es importante. Muy bien, o sea, uno puede pasar en este momento de tener su usado a tener el 0 kilómetros en este fin de semana. Totalmente, desde ya, es así, así como vos decís. Buenísimo, Milena. Entonces volvemos a dar el teléfono por si alguien la segunda vez tampoco llegó a tenerlo, 15-2307-2041. Exactamente, nos mandan nombre y apellido y ahí un asesor se va a contactar y le va a asignar la carpeta y bueno, vamos a poder charlar. Buenísimo, ¿el fin de semana también puede mandar mensaje o ya pasó el fin de semana? No, pueden mandar mensajes, lo que pasa es que los 5 cupos de los 30.000 es ahora. Claro. Después va a haber otras bonificaciones para el resto de los oyentes, pero sí pueden seguir mandando mensajes sábado, domingo. Bien, es viste. Más, ya estamos recibiendo mensajitos, así que hay gente que está exigiendo el cupo. Buenísimo. Viste que a veces uno no sabe si mandar un mensaje el fin de semana, dice no, estoy molestando a alguien, en realidad esto es por algo laboral, debería aguantarme hasta el lunes. En este caso, tu consejo es no te reprimas, molestanos el fin de semana. No te reprimas porque esto es un sueño cumplido, es una oportunidad, es un ahorro, sí, y es la forma en que la gente puede cumplir el sueño de tener un 0 kilómetro. O sea, no tengan miedo y manden mensajes sábado, domingo, feriado, porque vamos a contestar, eso siempre. Buenísimo, Milena. ¿Hay algún otro dato que haya que dar para que la gente se contacte con ustedes, los busque? Sí, lo teléfono. Que vamos a dejar es la página web. Ah, buenísimo. Para que ya se vayan metiendo y nos vayan chusmeando la página, que es www.mi0km. Sí. En cuotas.com, no .com, .ar, solo .com. Solo.com y mi 0 kilómetros se escribe con el número 0 y KM. Exactamente, mi 0KM en cuotas.com. Bien, buenísimo. Y te repito por último el número para que lo vayan anotando. Dale. Que es 1523-07-2041. Muy bien, entonces aquella oyente que estaba escuchando el programa, que iba a esperar algo de información y demás, por ahí en este momento dice, además de informarme, me compro un auto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la oportunidad, es ahora o nunca. Bien, Milena, bueno, muchísimas gracias por la información. Gracias a vos y un beso grande a todos ahí y a todos los oyentes. Y que tengan un lindo viernes. Un lindo viernes, un lindo fin de semana. Un lindo fin de semana para ustedes ahí. Y para todos los autos que deben estar ahí descansando en la vidriera. Como los perritos en la veterinaria cuando están esperando. Así que un gran saludo para la Toro, para el Palio. Para el Palio, para la Fiorino, la Ducato. Buenísimo. Bueno, un abrazo y saludo también para ahí tus compañeros de equipo. Acá estamos todos el equipo, les mandamos un beso grande y gracias por esta oportunidad y esperamos los mensajitos y los llamados. Saludos. Bien, buenísimo. Un gran abrazo. Buen viernes, Braulio. Hasta luego. Bien, escuchábamos entonces a Milena y ahí a su equipo de fondo también que le estaba contando mi 0 kilómetro en cuotas.com es la página para que te informes de tu 0 kilómetro en cuotas, ¿por qué no? Y si le querés mandar un mensaje, mensaje por el 0 kilómetro, no le vas a empezar a mandar cadenas o chistes que te llegan que te parecen graciosos, no, la cosa es que le mandes para preguntarle por los autos, 1523-07-2041. Milena es con quien estábamos hablando y a quien vos le podés escribir para pedirle tu 0 kilómetros. We'll be right back. Ese señor, que por más que le subamos los agudos, vos no parecés la voz de un nene y yo no parezco la voz de una mamá. Mis hijos están con el padre. Un programa que muestra las condiciones de producción y no hace nada para modificarla. Pero qué macana. No, no, el que saluda es Moyo, ¿eh? Este programa todavía sigue por un rato más, porque a continuación tenemos una parte, la segunda parte de una extensa entrevista que tuvimos con Eduardo Blanco del Instituto para la Producción Popular. Hace unos dos o tres programas pasamos el primer fragmento de la entrevista. Nos había contado un montón, ¿no?, acerca del origen del Instituto para la Producción Popular, qué es exactamente, a qué se dedican, por qué es importante la producción popular, cuál es un comercio que consumen más justo, consideran más justo. Así que a continuación tenemos la segunda parte que nos estaba contando Eduardo Blanco. Con ustedes se va Moyo y llega Eduardo. Ahora en dos meses va a salir un libro de Enrique Martínez que yo estoy editando, que plantea algo que es muy... me parece que es el punto central de la cuestión. Hay muchísimos teóricos, hay miles de libros anticapitalistas. En todos esos libros, digo, por citarte uno que a mí me gusta mucho, Sigmund Bauman, ¿no? Genial, un sociólogo que ha descrito muy bien las características de, sobre todo del mundo desde los 90 para acá, desde la caída del bloque soviético para acá, cómo el capitalismo se fue modificando y cómo ha logrado esa concentración de riqueza que es increíble y cuyo futuro es seguir haciendo plata, que la plata produzca plata. En donde el lucro está por encima absolutamente de todo, y es un capitalismo verdaderamente salvaje y que se tiende a concentrar cada vez más. Perfecto, la descripción está perfecta y hay otros cientos de autores que han escrito sobre el neoliberalismo y las consecuencias y demás. Pero lo que no aparece nunca es ¿qué hacemos? ¿Cuál es la solución a esto? Me acuerdo de un libro que a mí me encantó, porque es una excelente descripción de cómo los pobres, fue cambiando el concepto de pobreza en el mundo, de Bauman, que tiene dos párrafos finales dedicados a lo que podría ser, en donde, bueno, plantea que Giovanni Sartori dijo tal cosa y que, bueno, sería deseable que pasara esto. Pero es eso, simplemente es una mención. Claro. Piketty, cuando hace su análisis del capitalismo, su análisis descarnado del capitalismo, no plantea ninguna alternativa, ninguna solución. Describe. Y en general todos los teóricos y todos los analistas también latinoamericanos. Pero nadie plantea una solución. ¿Qué hacemos? Y eso es lo que hay que apuntar. Porque ya a esta altura, para los que estamos más o menos informados, e incluso para gran parte de la población, es decir, bueno, el neoliberalismo es nefasto. Punto. Ya está. Ya dijimos todo lo que había que decir sobre el neoliberalismo. Ahora, lo que tenemos que empezar a hablar es de cómo salimos de esto. Para nosotros ese es el centro de la cuestión. Y lo que planteamos con este libro que saldrá en dos o tres meses aproximadamente, es justamente cuáles son las soluciones, qué es lo que se está viendo en el mundo y qué es lo que podría hacerse a partir de que nosotros planteamos una ruptura con ese pensamiento único de la economía. Yo me acuerdo cuando una de las cosas que me sorprendió cuando, hace ya años, ¿no?, cuando empecé el CBC en la facultad, es que te planteaban que la economía es la administración de los escasos recursos, porque no alcanza para todos, ¿no? Una teoría neoliberal, ¿eh? Claro, claro, claro. ¿Por qué? ¿Quién dice eso? ¿Quién determina que los recursos son escasos y que no hay otra? La economía no es una ciencia exacta, la economía es una ciencia dinámica y tiene muchas posibilidades de ser abordada. O sea, el liberalismo es una más de las corrientes. Por supuesto, el capitalismo, la modificación de los medios de producción hace casi tres siglos, modificó absolutamente la forma de entender la economía. Pero eso no quiere decir que no haya posibilidades de modificar esa economía, porque el capitalismo tiene 300 años, pero la historia de la humanidad tiene muchos más, muchas centurias más. Y a lo largo de esas centurias la gente sobrevivió y con otros sistemas económicos. Volver a eso, imaginarse una cosa futura, bueno, hay muchas cosas por pensar. Claro. Sí, sí, sí. Más cuando una vez en una entrevista Correa, el expresidente de Ecuador, decía, por primera vez el hambre es un problema social. Quizás hace 300 años no alcanzaba para que todos coman bien, con todos los nutrientes. Hoy hemos desarrollado la tecnología, alcanzaría la comida para todos y sin embargo hay gente que tiene hambre, es absurdo. También es absurdo que haya esto, aumentado la tecnología, pero la jornada laboral sigue siendo igual que hace un montón de años, por lo menos para un montón de gente. Si avanzó la tecnología, si hoy es mucho más fácil producir lo que antes nos llevaba 10 horas, hoy nos lleva media, ¿cómo es que seguimos trabajando estas jornadas? Claro, hay miles de ejemplos de estos, de cómo el capital concentrado genera este tipo de desigualdades en este absurdo de que si todo el mundo podría tener una vida digna, ¿por qué no la tiene, no? Fíjate vos que hay un estudio muy, muy sumamente interesante que apareció en The Guardian, el diario inglés, sobre África. En realidad apareció en The Guardian, pero es de un libro que escribieron dos ingleses de la Escuela de Economía de Londres, que lo que establecieron es que en África Hay... Ay, no tengo el cuadernito acá, pero la relación es esta. 230 mil millones, 160 mil millones de dólares ingresan todos los años por donativos. Entonces, lo que se escucha de parte del primer mundo es, bueno, nosotros hacemos todo lo posible. Nosotros estamos, todos nuestros países y la gente de nuestros países está donando, y en África esto no crece, África no puede crecer, se roba mucho, es una corrupción tremenda. Es inviable África. El capitalismo, los países centrales, los países desarrollados, hacemos lo que podemos. Pero del otro lado, esos 160 mil millones de dólares que reciben de donativo tienen como contrapartida que las multinacionales que están en África se llevan 230 mil millones del continente de manera ilegal, en paraísos fiscales, porque tienen los domicilios en paraísos fiscales. Entonces, sobrefacturan o subfacturan de acuerdo a cómo les conviene para llevarse todo el dinero. Entonces, el mundo desarrollado que tiene esa pátina de nosotros somos buenos, generosos y fíjate los negros estos que te derrochan la plata, no hablan de esta otra parte que es la central. Todos los países que han sido colonias europeas siguen teniendo el dominio de la economía en manos de empresas que son europeas. ¿Y qué hace Europa con los responsables locales, de las élites africanas que se ven beneficiadas? Los protege. Cuando hay un golpe de Estado o algo, los tipos van a vivir a residencias impresionantes en Londres, en París, en alguna ciudad alemana. Entonces, se tiende a entender la economía y de todos los aspectos de la economía de acuerdo con el pensamiento único liberal. Y hay enorme cantidad de posibilidades de entender esa realidad. Tener el panorama completo es fundamental para poder, a partir de ahí, empezar a ver cómo se accede a las soluciones. ¿Y cómo vos planteás la necesidad de que se genere un debate este tema? ¿Cómo se ayuda a que se genere un debate? ¿Qué sería que se genere un debate? ¿Que en la televisión se hable de estos temas? ¿Qué es que se dé un debate en la sociedad hoy? A mí me encantaría saber tener esa respuesta. Me encantaría porque sería genial que... Pero lo que nosotros notamos es que no es casual. No solamente hay... El discurso dominante no solamente lo tienen quienes dominan, sino también quienes son dominados. Lo que digo es, claro, sí, en la educación, por ejemplo, te educan, como lo que yo contaba del CBC, de que apenas entras, lo primero que te dicen es, te largan una teoría liberal. Los economistas, los ingenieros, aún aquellos que una vez que cursan su carrera intentan una salida más por el lado más popular, más de preocuparse por lo que le pueda suceder a la sociedad en su conjunto y no solamente estar pendientes de su salvación individual. Están formateados de una manera, las carreras están trabajadas de una manera en las que no piensan en una alternativa. Entonces vos ves, por ejemplo, periodistas que claramente son progresistas, tienen una mirada amplia, contemplativa de las cuestiones sociales y demás, que están siempre trabajando sobre las mismas cuestiones, que no se animan a romper con esto en las preguntas que hacen, son preguntas que están vinculadas con la macroeconomía, con lo que a los economistas o a los funcionarios les interesa debatir. Y ellos mismos te plantean, porque nos ha pasado a nosotros en charlas informales, ellos mismos te plantean que no creen posible que suceda un cambio como el que estamos planteando. Pero no se animan a debatirlo también. Claro. Y sí, de antemano y con las cartas jugadas tal cual están ahora, uno diría, lo primero que sale es, no, bueno, esto es muy difícil, pero es fácil la alternativa que se propone, seguir esperando que se siga concentrando el capital cada vez en menos manos y que la dependencia sea cada vez mayor. No, tampoco es fácil y no es solución. Está claro que la solución no pasa por ese lado. Entonces hay que buscar soluciones alternativas. Y en eso estamos. Lo que hacemos es tratar de difundirlo. Tenemos una página web que es la red PP, que es www. la red popular .org.ar. Ahí tratamos de difundir todo lo que está sucediendo en el mundo respecto de estos temas. En cada charla que tiene la posibilidad Enrique, que es quien habitualmente se encarga de dar esas charlas, se insiste en la reflexión sobre estos temas. En cada ámbito en que nosotros participamos tratamos de difundir estos temas. Es difícil, es un camino todavía bastante arduo, pero tenemos confianza en que tarde o temprano alguien va a tener que tomar la posta y abrir un espacio de debate y de discusión. Por ejemplo, para nosotros el tema de los partidos políticos o de las alianzas políticas que hay en estos momentos, en algún momento va a tener que cambiar esto. Hoy el mundo político está pendiente de cada elección y de cada de las listas, de cómo van, de cómo vienen. Pero si uno se pone a analizar, hay muy poca diferencia entre las propuestas. No hay una propuesta alternativa. Todos están trabajando sobre el mismo sistema. Una de las cuestiones que no se analizaron es, y que me parece que estaría buenísimo poder hacer reflexiones sobre eso. ¿Por qué los gobiernos populares que se han dado en los últimos años en Latinoamérica se derrumba tan fácilmente todo lo que construyeron? ¿Por qué en Argentina, en Brasil, lo que está sucediendo en Venezuela? ¿Qué pasa con eso? Bueno, la respuesta más obvia y que requiere de una explicación mucho más profunda, pero que en principio es, esos gobiernos, a pesar de que han redistribuido la riqueza, de que han logrado que sectores populares accedan a una mejora en sus economías, no han modificado la estructura económica. Y eso tiene un límite, y un límite muy preciso. ¿Chávez por ahí un poco más o no? Chávez un poco más, Evo Morales en algunos aspectos un poco más. Evo Morales, vuelvo al ejemplo de aquello que decíamos de Singapur. Cuando Evo Morales deciden plantear una ley en el Congreso en la que el 51% de las empresas energéticas pertenecen al Estado, siendo Repsol en esos momentos la principal empresa dueña de los combustibles en Bolivia, todos decían, esto espanta absolutamente a todo, no va a haber una sola inversión más, se van los españoles y se van a tener que hacer cargo de esto. Pues Repsol transó. Repsol aceptó las condiciones. ¿Por qué? Porque seguía siendo un negocio, obviamente. Ahora, es un negocio distinto. ¿Por qué? Porque el Estado decide la política energética, es un cambio absoluto. Porque con el 51% es el Estado el que decide, no es la empresa. La empresa, por supuesto que negocia, busca el mayor rédito posible, pero en una situación, en una condición totalmente diferente. Entonces, si se puede hacer, ¿por qué no lo pueden hacer otros países? Una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri fue eliminar las retenciones en el sector minero. Con la excusa de que esto es para que empiecen a venir las inversiones, para facilitar. Bueno, ¿cuántos ejemplos en Latinoamérica, y hablamos solamente de Latinoamérica, cuántos ejemplos hay de países que no tienen retenciones en minería? Ninguno. Argentina. Somos el único. Somos el único en la región. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la...? Todos los otros no quieren inversiones. Entonces, Chile no quiere inversiones, que tiene cobre, que vive de la minería. Perú no quiere inversiones, Colombia no quiere inversiones. ¿Por qué ellos sí arancelan y nosotros decidimos? Bueno, estos son debates que son necesarios, ¿verdad? Y que no aparecen, lamentablemente no aparecen en los medios. Entonces nos queda esta alternativa de difundirla como estamos haciendo ahora, que en radios comunitarias, a través de páginas web, y bueno, lentamente, de a poquito. Lo importante es que esto empiece a aprender, empiece la gente a reflexionar. Creo que eso va a ser un cambio inevitable, porque lo que está sucediendo en Estados Unidos y en otros países, y en algunos países europeos, es una toma de conciencia a partir de lo que siempre se ha sabido, digamos. Cuando te tocan el bolsillo, empezás a reaccionar, empezás a ver qué es lo que está pasando acá. En Estados Unidos, en 2008-2009, la crisis que hubo generó que un montón de gente se quede en la calle. La caída de los créditos hipotecarios generó una crisis que era absolutamente desconocida para la clase media norteamericana. Y esa gente está empezando a plantearse qué está pasando acá. Trump es de alguna manera una respuesta en parte a eso. Por supuesto que los fenómenos son mucho más complejos que esto, ¿no es? Pero es uno de los componentes del por qué triunfa Trump. Trump triunfa como un personaje que está por fuera del Partido Demócrata y el Republicano, más allá de que representa a los republicanos, hasta los mismos republicanos se lo querían sacar de encima en su momento. Y de hecho él se había presentado ya por el Partido Demócrata, o sea que es un outsider. Buscan este tipo de personajes como sucedió en Inglaterra, como sucede en Francia, que de alguna manera son como se presentan como la antipolítica, porque bueno, ya no confían. Acá también, ¿no? Como el discurso de sin ideología. Porque ya no confían en la política. Y ese es un primer paso a no confiar en el sistema. El sistema ya no me está respondiendo, ya me está afectando personalmente. Esto es algo novedoso. Ahora que se viene la reforma laboral en la Argentina, que ya pasó en Brasil, es de cajón. Esto lo publiqué en algún lado hace unos meses, el año pasado, al poquito que asumió Macri. Se va a presentar el famoso segundo milagro alemán. ¿Qué pasaba en Alemania? En 2004, Alemania tenía un 7,8% de desocupación, que era una cifra alarmante para los alemanes, ¿no? Era una novedad, digamos, tener este porcentaje de... Entonces, ¿qué hicieron? Reforma laboral, flexibilización laboral, y medido en 2008, habían logrado bajar de 7,8 al 4% la desocupación. Entonces, y este es el gran argumento que se está presentando en todo el mundo, bárbaro. Entonces, efectivamente, la flexibilización laboral genera más empleo y baja la desocupación. Primero es Alemania. Alemania tiene a todos sus ciudadanos en blanco. No hay mercado negro, excepto un mercado marginal de inmigrantes, generalmente de África o de Asia, que están en un circuito de trabajo en negro. Pero es residual, digamos. Todos los trabajadores alemanes están legalmente registrados. Argentina, por ejemplo, tiene al 40% mínimo de su población económicamente activa no registrada. Eso ya es un cambio fundamental, una diferencia fundamental, si queremos analizar ese sistema. Pero hay otro componente que está generando problemas y que está generando protestas en Alemania. El poder adquisitivo de todos los trabajadores alemanes ha bajado entre un 10 y un 15% de acuerdo con la rama de actividad, como consecuencia de esa flexibilización. Es decir, los trabajadores alemanes pueden comprar un 10% menos que lo que compraban en 2004. Y esa es una consecuencia de la flexibilización laboral, que en el caso de Alemania pudo bajar la desocupación, pero a costa de perder derechos y de perder poder adquisitivo. Y mientras sucede esto, las empresas alemanas, que son empresas en general multinacionales, concentran la riqueza, tienen niveles históricos de concentración de riqueza. Entonces, el beneficio es todo para las empresas y los trabajadores se ven perjudicados. También esto está haciendo reflexionar a algunas sociedades europeas, en este caso la alemana. Entonces, cuando se presentan este tipo de milagros y de relaciones, hay que analizar todo el contexto. Y estos son los debates que hay que dar, ¿no? Claro. No sé si lo dijiste, el nombre del libro que están armando con Enrique Martínez. Ocupémonos, ya. Ocupémonos. ¿Qué tiene ese sentido? Es decir, bueno, es bárbaro, ya está, los diagnósticos ya están, ya hablamos de resistir, ya hablamos... Bueno, ahora pongámonos a trabajar. Veamos de qué manera, no solamente analicemos cuáles son las soluciones, sino pongámoslas en marcha. Claro. Y ese es un poco el espíritu con el que trabaja el IPP. El IPP, modelo de distribución de alimentos que se ideó de una manera absolutamente autogestionada. No se recibe un peso ni del Estado, ni de universidades, de ningún tipo. Es la autogestión de la nuestra organización, de la organización de la Unión de Trabajadores de la Tierra y de cada pequeño productor que trata de salir adelante y que encuentra en esto un canal de distribución de sus productos. Y a nosotros nos sirve mucho de ejemplo de que, si bien nosotros consideramos que el Estado tiene un papel central en un cambio, en una modificación de la estructura económica, no hay que esperar sentados a que el Estado, claro, a que cambie el gobierno para que entonces el Estado... Y participar solo cada dos años votando. Esto tiene que surgir desde abajo y ese surgimiento desde abajo, esa organización desde abajo, va a servir también para presionar sobre los municipios, sobre las provincias, sobre la nación. Y teniendo varios nodos, como me decías, debe haber un montón de gente en el IPP. En el IPP no hay un montón de gente. No hay un montón de gente. No, no. En el IPP somos actualmente persona más, persona menos, debemos estar en 14, 15 aproximadamente. Pasa que cada nodo son organizaciones sociales, organizaciones políticas o hasta vecinos, clubes. Claro, que no necesariamente participan del IPP. Claro, ellos reciben los productos a distribuir, los distribuyen, ayudan en la distribución y no pertenecen al IPP. Claro. En principio, los primeros que adoptaron el sistema fueron las organizaciones políticas, porque encontraron también, claro, una forma de acercarse a los vecinos, de tener un intercambio más cercano en el territorio. Pero después surgieron los vecinos, eso fue muy interesante. Vecinos que empezaron comprando y dijeron, ¿y yo cómo puedo hacer para difundir esto y para tener yo un nodo? Bueno, se empezó, así hemos tenido varios nodos de vecinos en Martínez, en Vicente López, en Villa Crespo, por ejemplo, en Ciudadela y otro. Los clubes, el primer club que tomó esto fue el Club Larrazábal, que está en Mataderos, porque cuando se le presentamos el proyecto dijo, ah, pero con esto nosotros podemos pagar los servicios entonces. Porque la mecánica de la distribución de alimentos de Más Cerca Más Justo deja el porcentaje más alto para los productores, un porcentaje para la logística y un pequeño porcentaje, que es aproximadamente el 10% de lo que se recauda por la distribución de los productos, en manos del nodo. Es muy poquita plata, pero es plata que por ahí sirve, en este caso, en el caso del club, para para cubrir los servicios. En otro caso es una persona que recibe un beneficio, porque además tengamos en cuenta que es un sistema que trabaja solo los sábados durante 2 horas. Entonces no es no es que están todos los días, claro. Es un sistema ágil. La gente que tiene los nodos recibe toda la mercadería ya embolsada, no tiene que simplemente la tiene que distribuir, esperar que venga la gente y distribuirla. Entonces no es mucho trabajo el que lleva a organizar el nodo, porque todo el trabajo lo tratamos y siempre se está buscando la mejor manera de facilitarle cada vez más el trabajo a los distribuidores de parte del programa que estamos creando, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las páginas para informarse? Habías mencionado la que publica datos de experiencias en distintas partes del mundo. Sí. Aparte tenemos la del IPP. La del IPP, el IPP tiene una página. Están divididas, digamos. La red PP lo que hace es informar acerca de todas estas experiencias mundiales. El IPP informa fundamentalmente el Instituto para la Producción Popular, www.produccionpopular.org.ar. Ahí informamos de las actividades que hace el IPP. Y después tenemos ahora tenemos página web, voy a dar la de Facebook porque no me acuerdo, salió el sábado esta página web, bueno. Así que es nuevita. Creo que es más cercas más justo.org.ar, pero después lo chequeamos. Pero por Más Cercas Más Justo pueden encontrar la página de Facebook del proyecto. Y ahí enterarse de cómo es, porque además es un sistema que es muy sencillo, se entra a un a un formulario en el que tienen todos los productos, van eligiendo los productos y eligen también cuál es el nodo que les queda más cerca de su casa y pueden encargar ahí los alimentos hasta el jueves a las 18. Esa es la mecánica de este sistema. Pero, bueno, esas son las formas de comunicarnos que tenemos con la gente que está interesada en nuestro proyecto, ¿no? Bien. Y producción popular se refiere en gran parte a lo producido así de alimentos básicos, se refiere casi exclusivamente a eso, se dio porque se dio simplemente que haya más productos de este tipo, no hay productos manufacturados. No, producción popular supera un poco, lo que pasa es que los alimentos son como la esencia de la producción popular, es la mayor cantidad de rubros económicos que están vinculados con la producción popular tienen que ver con los alimentos, con la producción de alimentos. Pero lo textil también está presente. Nosotros hemos desarrollado alguna experiencia textil. En estos momentos eso está muy parado porque hay dos problemas grandes. Uno es el costo. El textil te obliga a tener una materia prima, hacer una inversión fuerte en materia prima para poder producir, y entonces eso es más complejo. Los alimentos, la mecánica de la dinámica de los alimentos es diferente a esa, porque el alimento tiene una salida rápida de consumo, en cambio vos por ahí haces una camisa y esa camisa la vendés a los 3-4 meses, entonces claro, no es inmediata la devolución. Y también la apertura de la importación está destruyendo el sector. Por ejemplo, vos querés hacer un jogging a un precio popular, pero te viene un container con jogging de China y, claro, y te mata. Entonces no hay posibilidades de desarrollo, está bien compleja la situación de desarrollar la parte textil, aunque de todas maneras siempre hay, siempre se le está buscando la vuelta, siempre se está pensando por dónde, de qué manera. Pero también la producción popular incluye el medio ambiente. Nosotros hemos desarrollado equipos, una deshidratadora de alimentos, que funciona con el sol, con una secadora solar, que la hemos logrado probar y funciona realmente muy bien para secar frutas, verduras, semillas, de todo, sí, sí. Flores incluso. Eso lo hemos difundido a través de grupos con una campaña que hicimos que se llamó Leer Ayuda. Las editoriales nos cedían libros y nosotros los ofrecíamos a cambio de una colaboración que nos permitía pagar el costo de las deshidratadoras y repartirlos en 7 lugares. En una escuela agrotécnica de 9 de julio en la provincia de Buenos Aires, en una cooperativa de productores de La Rioja, en una cooperativa de productores de Lomas, en un grupo que trabaja en Luján, que son las que hacen perfumes con flores disecadas. Así repartimos 7 deshidratadoras y el equipo está funcionando bárbaro. Diseñamos una compostadora que tiene una escala ideal para escuelas, para organizaciones sociales, y que podría ser una salida laboral también para grupos de trabajadores. El tema ahí es, tanto con la deshidratadora como con la compostadora, ahí sí tenemos la dificultad de que la difusión de esto requiere de un presupuesto. Producir sobre todo cuando producís de a una unidad, ¿no? Por unidades, se encarece mucho. Claro. Entonces, lo hemos presentado en ProHuerta, hemos presentado en distintos. No, nunca hemos tenido. Con esto pasa que a todos les parece bárbaro, buenísimo, pero finalmente a la hora de decidir que esto se produzca, no se hace. Sin embargo, hemos tenido experiencias interesantes y hemos organizado un taller con la deshidratadora. Lo hicimos en Córdoba, lo hicimos en Mendoza, ahora estamos viendo probablemente en Salta. Nosotros vamos, enseñamos cómo se hace, les dejamos los planos y ellos lo replican, ¿no? Con la escuela de 9 de julio también hicimos eso. Entonces, esa es la forma que tenemos de difundir este equipo nosotros. Van los técnicos que lo diseñaron, enseñan cómo hacerlo. Buscamos que haya muchas organizaciones sociales presentes en ese taller, de modo que después hacen la cantidad que quieran. Y de esa manera diseminamos esta tecnología, que es una tecnología muy básica, pero que es muy funcional al trabajo que hacen las pequeñas unidades agrícolas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, no, Eduardo. Gracias a vos, un montón de información nos llevamos. Bueno, espero que sirva y sería buenísimo que se reflexione sobre estos temas, que se empiece a debatir. Y nosotros, bueno, estamos abiertos a que cualquiera que se quiera acercar al IPP nos apoye o venga a debatir también y venga a intercambiar ideas. Porque el tema de las ideas es fundamental, el debate, porque eso enriquece muchísimo lo que vos estás pensando. O sea, a partir de que otro te hace reflexionar y te hace pensar, bueno, pero esto no podría ser de otra manera, es como se va enriqueciendo y como se va... Es apasionante ver cómo en los inicios del capitalismo, Adam Smith y todos los demás, cómo polemizaban los tipos. Cómo para llegar a una conclusión y para llegar a lo que fue finalmente el capitalismo, había un debate permanente de esas ideas, ¿no? Bueno, por eso, lo que necesitamos es eso, que haya debate y que se mejoren estas ideas. Bueno, muchas gracias. Bien, entonces a quien le estaba diciendo muchas gracias es Eduardo Blanco, del Instituto para la Producción Popular. Y ya que estaba ahí, caché un volante mientras estábamos charlando que cuenta un poco la idea, los fundamentos, y dice: nos cuesta advertirlo, pero lentamente hemos ido entregando nuestras necesidades básicas a empresas que solo tienen como objetivo ganar dinero. Los alimentos, la ropa, la recolección de residuos, la generación de electricidad para nuestras casas se han convertido en grandes negocios donde los ciudadanos no tenemos influencia alguna. Grandes empresas concentradas definen los precios, determinan qué consumimos, haciéndonos creer que estamos eligiendo, industrializan los alimentos sin importar el impacto nutricional a que puedan tener los procesos y los químicos que utilizan, y lo que es peor, van destruyendo lentamente a infinidad de pequeños productores que no encuentran manera de comercializar sus productos. Basta con ver espinacas de Bélgica o pollos de Brasil en las góndolas de los supermercados. Más cerca es más justo. Busca ser una alternativa de comercialización para democratizar la economía, acercando consumidores a pequeños productores locales. Nuestro objetivo... ¡Ey, pará! Pará que no terminé de leer. Pasa que ya es la hora, claro. Pará, ya termino. Queridos vecinos, los invitamos a conocernos. Nuestro objetivo es forjar una cadena muy corta, productor-consumidor, sin intermediarios, sin explotación, para que el que produce y sin abusos para el que compra. Queridos vecinos, los invitamos a conocernos con las familias productoras hortícolas del Gran La Plata, con trabajadores textiles que viven y trabajan muy cerca del nuestro, con familias riojanas que históricamente se dedican a producir aceitunas y sus aceites, con pequeños tamberos de Gran Buenos Aires que nos proveen quesos de primera calidad, con productores cooperativos de miel y dulce de leche. Y la lista recién empieza. Sumate, la producción popular es el camino. Bien, entonces buscan Instituto para la Producción Popular. ¿Por qué no se acostumbra en la radio, no, a pasar la página? Bueno, entra a esta página que tiene la información, pero lo buscas en el Google, Instituto para la Producción Popular, y tenés toda la información. Y ya va a estar saliendo el libro, ¿eh? Ocupémonos del ingeniero Enrique Martínez. Muchas gracias a ocuparnos. Nos vemos la semana que viene. Y no se olviden de... ¿De qué era? ¿De qué cosa no vi? Lo perdí. Mis hijos están con el padre. Un programa declarado de desinterés cultural por la ONU. Bésame mucho, como si fuera esta tarde, la última vez. Esta es última vez. Pero bésame mucho.